aventura. Un montoncito de tierra natura blanco. En su provecho, un soporte de los rayos del sol. De hembras, primores, de frutos, valores, de brisa sin par. ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Mi Cuba! ¡Qué bonita es! ¡Patria mía! I'm